En la Biblia se nos habla de diferentes bodas. En el registro de la Sagrada Escritura hay mención de bodas. Piensa en las bodas en las que has asistido tú. ¿Cuál es la más bella de todas las que recuerdas? Las bodas más bonitas se distinguen por la preparación y por la belleza de la novia y de todo lo que se arregla alrededor de ella, por la solemnidad y toda la belleza que se refleja en la preparación, en la ceremonia. ¿No es cierto? Básicamente así más o menos medimos nosotros si una boda es bonita o no. Ahora, de todas las bodas que la Biblia registra, la más gloriosa de todas es la boda que se va a celebrar un día entre Cristo y su novia. De ella se nos habla en Apocalipsis 19, que no vamos a estudiar ese pasaje hoy, solamente nos sirve para introducir el tema. Un día Jesucristo va a celebrar las bodas, lo que la Biblia llama las bodas del Cordero, donde Él finalmente va a cumplir lo que nosotros leemos en pasajes como en Efesios capítulo 5, donde dice que Cristo está lavando y santificando a su novia, la iglesia, para un día presentársela gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. ¿Y por qué haría eso Jesús? Porque Él se lo merece. Así como un hombre dice, yo me lo merezco, para eso trabajo duro, para darme mis gustos. A veces quizás lo has dicho tú. Pues el mismo Señor Jesucristo, por la estatura de su dignidad y la potencia de su gloria, Él ha también decidido trabajar duro para un día presentarse una novia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin defecto, limpia, santa, íntegra. Dios es tan sabio que ha preparado todos los elementos necesarios para que un día eso llegue a ser realidad. ¿Captan el punto? Y dentro de esa planificación, Dios proveyó para que esa iglesia que un día va a ser gloriosa para la gloria de su Hijo y la gloria de Dios. Observen que al final de los tiempos, no solo se va a tratar de la gloria de Dios y la gloria de su Hijo, sino del gozo de la novia. Porque esas son las bodas, ¿no? Entre más bonita la novia, más orgulloso es el novio, ¿no es cierto? Pero también ella más feliz. Esa es la maravillosa combinación del plan eterno. Que entre más gloria Dios se lleva, más gozo nosotros vamos a experimentar al final, los que somos parte de su iglesia, porque la iglesia es la novia. Pero para que aquello un día llegue a ser realidad, Jesucristo ha hecho todo lo necesario, ha provisto todo lo que se requiere para que un día esa novia llegue a ser así como Él se la va a presentar. Y parte de lo que Él ha dispuesto para que la iglesia llegue a ser así de gloriosa y perfecta es darle pastores dignos. Los pastores que Dios ha dispuesto en la Escritura, como ellos se nos describen ahí, es el tipo de hombres que Jesucristo ha considerado adecuados para que estos propósitos eternos se cumplan, porque todo encaja en su lugar. ¿Y cómo son esos hombres? En las Escrituras se nos describe cómo son ellos. Y ese ha sido el tema del que hemos estado nosotros aprendiendo en las últimas enseñanzas. Esta serie acerca del liderazgo de la iglesia. Ya hemos visto cuatro temas relacionados con cómo son los pastores de las iglesias bíblicas, cómo son los hombres que Jesucristo ha dispuesto para dirigir una iglesia bíblica a fin de que cumpla los propósitos con miras a aquel gran final. En el primer tema de la serie, nosotros descubrimos que en el Nuevo Testamento, a diferencia del tiempo presente, en el tiempo presente se nos dice, por ejemplo, que los obispos están encima de los pastores y hay una cierta jerarquía. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se nos ha explicado que hay diferentes nombres para referirse intercambiablemente al mismo tipo de personas. Obispos, pastores, ancianos, todos se refieren al mismo tipo de varones, los varones que gobiernan las iglesias cristianas. Eso aprendimos en la primera enseñanza. Y también aprendimos que hay una palabra que encierra todo lo que conlleva ser un hombre con las credenciales para dirigir la iglesia de Dios. Y esa palabra es la palabra irreprochable. Luego vimos en los siguientes estudios que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dejó una lista de cualidades o de condiciones que este hombre debe de cumplir, lista que explica con lujo de detalle lo que significa ser irreprochable. Y en esa lista nosotros aprendimos en 1 Timoteo capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, especialmente el versículo 2 al 7, aprendimos que un hombre calificado para dirigir la iglesia de Dios es un hombre fiel a su esposa, es un hombre de una mente seria, es decir, la Biblia lo registra como sobrio, un hombre prudente, un hombre ordenado, aunque ahí leemos decoroso, eso significa ordenado, un hombre hospitalario, un hombre didáctico, o sea, apto para enseñar. También la Biblia nos dice que es un hombre no vicioso, no dado a la bebida, no es un hombre dado a la agresividad, no pendenciero, sino amable, es un hombre que no está dado al conflicto o a los problemas. Y también se nos dice en el pasaje que este hombre no es un hombre avaricioso, no un avaro, no un amante del dinero. También se nos dice que es un buen líder de su casa. En ese pasaje se nos explica que el hombre además no es una persona espiritualmente inmadura, sino que debe ser un hombre espiritualmente maduro. Y por último se nos dice que es un hombre de buena reputación ante los que no son creyentes. Y explicando estas condiciones o cualidades, yo me quedé en la penúltima a medias. Por falta de tiempo, yo estaba explicando qué significa que no es un neófito o un inmaduro espiritualmente. Y a partir de ese punto vamos a tomar la explicación hoy. Hoy vamos a explicar las últimas dos condiciones que deben cumplir los varones que quieren ser pastores de una iglesia bíblica, y son las condiciones de ser espiritualmente maduros y también de buena reputación. Esos son los dos puntos del mensaje de hoy. Y quiero invitarlos a ir al texto conmigo de 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7, por favor. 1 Timoteo 3, versículos 1 al 7. Hoy vamos a considerar un poco más qué es una persona madura espiritualmente y qué significa buena reputación ante los de afuera. Bueno, vamos a comenzar leyendo el versículo 6. Hablando del pastor, observe el versículo 2, dice, un obispo, ya dijimos, obispo es lo mismo que pastor o anciano. Anciano no de edad, pero anciano es un título que se le da a los líderes espirituales. Un obispo debe ser, pues, y ahí se nos da toda la lista, y en el versículo 6, no un recién convertido. Reina Valera dice, no un neófito. Yo expliqué, solo haciendo un repaso del tema anterior, neófito significa planta nueva. Y eso alude a la inmadurez espiritual. Si tú plantas un árbol frutal y está jovencito el árbol, da frutos la primera vez, pero no los da buenos todavía. ¿Me entiende? Porque es una planta nueva. Tienes que esperar a que crezca más para que dé un fruto suficientemente bueno. Es una ilustración que el apóstol usa para referirse a personas que son espiritualmente inmaduras. Tú no puedes poner de pastor en una iglesia a un hombre espiritualmente inmaduro. Es obvio. Es obvio porque el liderazgo en la iglesia se trata de ayudar a las personas a madurar, pero tú no puedes dar lo que no tienes. Por eso se necesita gente de estatura espiritual. De eso estábamos hablando. Le dijimos, hay dos razones principales por las que los auténticos hijos de Dios todavía no son espiritualmente maduros. Recuerden que el nuevo nacimiento, o sea, la Biblia nos dice que hay dos nacimientos. El nacimiento físico, todos nosotros obviamente lo hemos participado, pero también no hay un nacimiento espiritual. al nuevo nacimiento, al espiritual, es la experiencia que alguien tiene cuando se convierte a Jesucristo. Cuando alguien se arrepiente de todos sus pecados y confiesa a Cristo como su amo, como su Señor, como su único Salvador, a esa conversión, a ese abandono del pecado y a esa entrega a Jesucristo para seguirlo como su discípulo, la Biblia le llama de varias maneras. Una de esas maneras es convertirse a Cristo, otra de esas formas es nacer de nuevo. Así que cuando tú naces de nuevo, pues naces de nuevo y eres un bebé en Cristo. Entonces, una razón por la que tú no puedes ser espiritualmente maduro es porque eres joven en la fe o eres un niño en Cristo, y no hay nada de malo, porque todos empezamos así. Pero una segunda razón por la que alguien puede ser espiritualmente inmaduro es porque, a pesar de que se convirtió a Cristo y ha pasado tiempo, ha sido descuidado, ha sido negligente, no ha sabido aprovechar el tiempo para hacer lo que Dios establece como las formas para crecer espiritualmente. Una persona espiritual no es lo mismo que una persona madura. Y yo hice esa aclaración la semana pasada. En la Biblia se nos habla de personas espirituales, pero también se nos habla de personas maduras, y no es lo mismo. Solamente para recordar, yo dije, una persona espiritual es una persona que tiene el Espíritu de Dios en su interior. ¿Cuándo se recibe el Espíritu de Dios? Cuando la persona nace de nuevo, cuando la persona se convierte en discípulo de Cristo. Efesios 1:13, Romanos 8:9 nos hablan de eso. En ese momento la persona se convierte de ser una persona natural a ser una persona no solamente física, pero una persona espiritual según los términos de la Biblia. Pero ser espiritual en la Biblia no solamente es tener al Espíritu Santo, también es vivir bajo el control del Espíritu Santo. En Gálatas 5, por ejemplo, se nos dice en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, y sí, sí vivimos por el Espíritu, Él es el que nos hace nacer de nuevo, pues si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, dejémonos guiar por el Espíritu. Dejemos que el Espíritu Santo nos tome de la mano y nos lleve, nos guíe. Eso es andar, eso es ser espiritual. Ahí también dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre. ¿Cómo vas a ayudar tú a alguien que no anda caminando espiritualmente si tú mismo no eres espiritual? Pero si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, entonces tú estás predicando con el ejemplo, tú puedes ir a ayudarle a otro que no está haciendo eso. Así que ser espiritual es simplemente ser obediente. Una persona espiritual es una persona que, ¿cómo es ser espiritual en la práctica? Bueno, es dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Y cómo hace eso? No es un asunto místico, es un asunto práctico. Uno se deja guiar por el Espíritu Santo cuando uno lee las Escrituras y lo que ahí nos enseña, lo obedecemos. Cada cosa que hacemos empezamos a ser guiados por el Espíritu Santo a través de la Escritura. ¿Una persona recién convertida puede hacer eso? ¿Qué piensan ustedes? No solo puede, debe hacer eso. Se espera que una persona que ha nacido de nuevo no solo puede ser espiritual, sino que debe de ser espiritual. Sí, aún recién nacido espiritualmente, una persona puede ser espiritual. Una persona puede empezar a depender del Espíritu de Dios, a depender de la Escritura, para empezar a vivir. Pero hay una diferencia entre ser espiritual y ser maduro espiritualmente. Para que una persona llegue a ser espiritualmente madura, tiene que ser espiritual en las diferentes áreas de su vida a lo largo del tiempo. En pocas palabras, para que alguien llegue a ser espiritualmente maduro, se requiere que la persona viva de manera continua, conociendo y apegándose a la palabra de Dios. Porque el que lo hace así, el que cada día empieza a estudiar la Escritura, un día se menciona acerca de la vida familiar, pone en orden su vida familiar conforme a la Escritura, luego se habla de sus finanzas, pone en orden sus finanzas, luego habla de su temperamento, y así día tras día, a lo largo del tiempo, entonces esa persona empieza a ser espiritualmente madura, no solamente espiritual. ¿Está claro eso? Ahora, Esto de ser espiritualmente maduros no es algo que Dios espera, mis amados, solamente de los pastores. Dios lo espera de todos sus hijos. ¿Cómo sabes eso, Luis Floriano? Porque la Escritura lo dice. Efesios es uno de los muchos pasajes, Efesios 4, es uno de los muchos pasajes que hablan de eso. En Efesios 4, por citar uno de ellos, escuchen cómo dice la Escritura. Efesios 4, versículos 12 al 14, para los que buscan o toman nota. Repito, Efesios 4, 12. Oigan esto. Efesios 4, 12. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. A la condición de un hombre maduro. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Presten atención a estas palabras: maduro, pleno, plenitud. ¿No habla eso de la madurez? Y el texto dice claramente, vuelvo a repetir, Efesios 4:12, hasta que todos lleguemos. ¿De cuántos espera Dios madurez algún día? Para usted que tiene hijos, ¿de cuántos hijos usted espera que lleguen a ser maduros? Con uno que lo logre me conformo, pastor. Le aseguro que no. ¿Usted quiere que todos sus hijos lleguen a madurar o no? Si eso no sucediera, usted se preocuparía, ¿sí o no? Bueno, pues Dios, siendo el Padre espiritual de todos aquellos que claman ser sus hijos, Él espera que todos, Él espera que todos maduremos espiritualmente. El versículo 13 continúa aquí de Efesios 4. Para que ya no seamos niños, observa. ¿Hay algo malo en ser niño? No, solamente si se alarga por más tiempo del necesario. ¿Sí o no? Es muy lindo tener niños. Esa etapa es muy bonita. Claro, hay uno que otro amargado por ahí que no le gustan los niños. Pero ahí normal, le gustan los niños. Los disfruta. Uno dice, mira, está haciendo su gracia. Ahí el niño está haciendo una niñería, ¿verdad? Pues es un niño. Es parte del proceso. Pero cuando tú ves que tu pequeñito genruchito sale con su mameluco, quiero mi mamila, ya tiene 40 años, algo te empieza a decir que algo anda mal. Tú dices, no sé, como que algo me preocupa, no estoy seguro qué. Pues claro, ¿cómo no? Porque el sentido común dicta que tus hijos deben ir madurando. Que eso de los niños, eso de ser niños debe quedar en el pasado, en cierto momento, pues espiritualmente también. La Biblia no solo dice en Efesios 4:12 que Dios quiere que todos lleguemos a un hombre maduro, sino en el versículo 13 dice, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, oigan esto, versículo 14, crezcamos en todos los aspectos, no solamente en un aspecto. Tú no solo esperas que tu hijo crezca en estatura, tú esperas que tu hijo crezca intelectualmente, que crezca en su responsabilidad, que crezca emocionalmente, tú crees que crezca integralmente. Pues Dios espera también que crezcamos espiritualmente, pero en todas las facetas de nuestra vida, no nada más en las que se nos hacen fáciles. O es fácil crecer espiritualmente en aquello que te resulta conveniente, pero en aquello que te cuesta trabajo, pues Dios espera que todos sus hijos crezcan espiritualmente en todos los aspectos de su vida. Eso, mis amados, es lo que a la larga podemos llamar madurez espiritual. Por desgracia, muchos hijos de Dios no obedecen este principio, este mandato de crecer espiritualmente. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por las que un hijo de Dios no crece espiritualmente? Y eso es un paréntesis porque el tema principal es el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué no crece alguien? Si tú empiezas a ver que tu niño cumple 5 años, 6 años, 8 años y no habla, no puede caminar todavía, tú de inmediato dices algo anda mal en su desarrollo, algo anda mal. Inmediato dices tiene una enfermedad, vamos a llevarlo al doctor. Hasta te tardaste. Si ya cumplió 3 años y todavía no camina, ya te tardaste. Si cumplió 5 años y todavía no habla, te van a regañar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo trajo antes? ¿No es cierto? Ahora tengo una pregunta para usted. ¿Cuántos años se supone que debe pasar para que usted sea espiritualmente maduro? ¿Cuántos? ¿No será que algunos que dicen ser hijos de Dios se conforman a seguir siendo los mismos año tras año? ¿Y se les hace normal? No, no es normal, no se confundan. El que sigue siendo igual, dice, bueno, de perdida no soy peor. ¿Eso es consuelo? Es consuelo que tú digas, bueno, mi hijo hace un año medía 50 pulgadas y este año igual, de perdiz no va para abajo. ¿Tú te conformarías con eso? ¿Por qué si lo aplicas espiritualmente? No. La falta de crecimiento espiritual, no por la edad, ya dijimos, hay personas que no son espiritualmente maduras, pues porque son niños en Cristo, jóvenes en Cristo, toma tiempo conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Pero aquellos que ya llevan tiempo en el camino y siguen inmaduros, ¿por qué será? La Biblia nos da que hay varias razones, pero voy a mencionar solo dos de ellas, las más comunes. La primera razón por la que uno que dice ser hijo de Dios no madura espiritualmente es por una mentalidad secular. ¿Qué dijo el pastor? Una mentalidad secular. Secular significa la perspectiva de la vida donde Dios no existe en la práctica. Y mentalidad se refiere a la manera de pensar. Como una persona piensa, lo determina todo. Y cuando tú sigues pensando, tú dices que eres cristiano, pero todos tus criterios para tomar decisiones, para evaluar las cosas, para hacer tus planes, para controlar tus conductas, son los criterios puramente humanos, los de la gente, del sistema que no toma en serio a Dios, esa es una mentalidad secular. ¿Podría un cristiano vivir así? No solo podría, pero sucede todo el tiempo. En el Nuevo Testamento se nos dice que esa fue una mala costumbre, una mala decisión de los cristianos corintios. Primera de Corintios 3, observen cómo dice Pablo. Primera de Corintios 3 les dice a ellos, les dice, así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, lo que está diciendo aquí de entrada el apóstol es, yo ya esperaba que ustedes hayan madurado, pero no, siguen de niños. Espiritualmente hablando. Versículo 2, 1 Corintios 3, 2. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre ustedes, no son carnales y andáis como hombres. Yo expliqué cuando expusimos Efesios, una de las palabras claves de esa carta es andar. Esa es una analogía, una metáfora para referirse. Andar es una forma bíblica para referirse a la manera de vivir. Cuando el apóstol les dice a los corintios, a los cristianos de Corinto, ustedes todavía andáis como hombres. A los hombres a los que está aludiendo él son personas sin Cristo, la gente que no conoce al Señor, que no se ha convertido. Esa gente que te dice, Dios te bendiga, pero en realidad ellos viven como ateos. Los que dicen, yo hago lo que a mí se me da la... O sea, la gente que vive en términos prácticos, como si Dios no existiera. No importa que digan, Dios te bendiga. ¿Me explico? La gente del mundo, la gente común y corriente. No es que sean aliens o algo que nosotros no... No, estamos refiriendo a la gente que realmente para ellos Dios no es importante. Al menos no el Dios de la Biblia, el Dios que ellos se inventan, que hace todos sus antojos, el genio de la lámpara maravillosa. O sea, ellos así viven, así vivíamos nosotros también. No los juzgamos mal. Pero cuando alguien dice que se convierte a Jesucristo, que cree que Jesucristo es el único Señor y que su Padre es el único Dios verdadero y que su Hijo Jesucristo es nuestro Rey, nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Dios también, lo decimos, pero seguimos viviendo, andáis como hombres. Por un lado decimos ser cristianos, pero cada vez que tomamos decisiones, cada vez que hacemos planes, cada vez que nos comportamos como los que no conocen al Señor. ¿Qué está diciendo Él? Ustedes todavía andan como hombres. Ustedes tienen una mentalidad secularizada. No piensan como cristianos. Por eso se refleja en sus conductas. Ustedes son espiritualmente inmaduros a pesar del tiempo. Las Sagradas Escrituras, Romanos 12:2, nos llaman a nosotros a entrar en un proceso de renovación de nuestro entendimiento por medio de el estudio y la reflexión de las Sagradas Escrituras. De hecho, de eso se trata toda la vida cristiana. Para eso venimos a la iglesia. ¿Para qué? Para seguir nosotros depurando nuestra mente que ha sido programada a lo largo de los años para vivir como si Dios no manda o no existe. Pero al descubrir que Dios sí existe y que Dios sí manda, venimos a la iglesia y venimos a la escritura para corregir los virus que nos metió la distorsión de esta realidad. Pero cuando solamente nosotros profesamos ser cristianos, pero no entramos en el proceso de la transformación de nuestra mentalidad, de nuestro entendimiento, seguimos viviendo como siempre lo hicimos, y eso estorba la madurez espiritual. Hace no mucho visitamos la ciudad de Portland. Ahí hay un parque muy bonito, un jardín. O sea, es un jardín japonés. Quizás alguno de ustedes lo conoce. ¡Qué bonito jardín! Un poquito caro para mi gusto, pero vale la pena. Y entre todas las cosas que miras ahí, hay una sección del jardín japonés de Portland, Oregon, llena de bonsáis. ¿Cuántos han visto un bonsái? ¡Qué bonitos son! Llegas y ves un arbolito así como de este volumen. ¡Ay, bonito! Te acercas, tiene una lectura ahí abajo, 50, 60, 70, 150 años. Arbolito. Y algunos hasta frutitas tienen. Así que te ocupas un lente de aumento así para ver la fruta. Esos, mis amados, son decorativos. Nada más para eso sirven. Porque si tú esperas el día que tengas hambre, buscar una naranjita, un fruto, para saciar tu hambre, ni para un collar te sirven esos frutitos. No sirven para nada, es pura decoración. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Inventó Dios bonsáis o árboles de tamaño natural? Los bonsáis, mis amados, es un invento humano. Se lo debemos a los japoneses, ese invento, ¿no? Qué inteligentes son los japoneses. Dios prefiere los árboles de tamaño natural. Hace poco también, en un día libre con mi familia, fuimos a otro parque, no tan lejos. Aquí nomás, unas cuantas horitas, le llaman el Sequoia National Park. ¿Alguien ha estado ahí? ¡Qué diferencia de árbol! ¿No? ¿Tú ves el bonsái aquí? Arbolote, ¿verdad? Esos son los árboles de nuestro Dios. De estatura, de dimensiones impresionantes. ¿Será que la iglesia está llena de bonsáis? Parecen árboles, nomás que en chirris. Los frutillos ahí son puro adorno. Dios espera que sus hijos maduren y den fruto abundante. Pero la falta de una mentalidad correcta evita que suceda esto y que den frutos. Si alguien evaluara tu vida espiritual, dice, ¿cuánto llevas de cristiano? No, pues ya llevo, y tú haces cuentas, pues más o menos, yo me convertí, me bauticé, más o menos. Oh, no, pues entonces, y dice, ¿y cómo andamos? Bonsái, bonsái. Sequoia. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho con tu mente? Ahora, hay veces que una persona no madura porque no va modificando su manera de pensar con la palabra de Dios. De ahí la importancia de estudiar las Escrituras cada día, a solas, en oración, en grupos pequeños, los grupos de discipulado, los grupos de estudio bíblico y en las reuniones generales, para seguir con este proceso de transformación. Si tú tomas a la ligera congregarte, hacer tu devocional, leer tu Biblia, pues no nos extraña que estás bonsai. No, tú vas a ser de esos que despiertan mayor admiración, porque tienes 200 años y todavía están así. Pero no. Ahora, hay veces que es la falta de transformación mental, pero hay otras veces que ese no es el problema por el que el cristiano no madura. El problema es otro. El problema es desobediencia. El cristiano sí sabe lo que Dios manda, pero no lo quiere hacer. Miren cómo lo dice el autor de los Hebreos. En Hebreos 5 se vuelve a mencionar este problema de la inmadurez. Dice, Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Porque aunque ya debierais maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, sino porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica, repita conmigo, por la práctica, por la práctica, práctica, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. El otro problema que estanca la madurez espiritual es la falta de práctica de lo que ya sabes que es verdad. O sea, lo que nosotros llamamos falta de obediencia. En inglés dicen que si no lo usas, lo pierdes. Y se refiere al músculo, ¿verdad? Vas al gimnasio, haces mucho ejercicio, te pones así como yo quisiera ser, ¿verdad? Pero si no, si dejas de ejercitarte, pues serás como tu pastor, ¿verdad? El pastor lee mucho la Biblia, ¿por qué? Pues se ve que nunca va al gimnasio, ¿verdad? Pero hay algo peor que ser flaco. Es peor ser flaco espiritual, hermanos. Cuando un creyente es enseñado y no pone en práctica lo que aprende de la palabra de Dios, deja de madurar. Él cree que sabe, pero en verdad no sabe nada porque no obedece. La pregunta es, ¿por qué alguien que dice ser cristiano y sabe lo que es correcto, no lo obedece? ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos resisten a sujetarse al señorío de Cristo, al señorío de Dios? Quizás sea porque no lo conocen bien. Porque si conocieran bien a Cristo, no solo lo admirarían más, sino que también lo temerían más. Por consiguiente, lo obedecerían más. Hoy que es Día del Padre, le estaba yo contando a mi hijo. Le decía, el papá que a mí me tocó, hijo, era mucho más estricto. Una vez mi papá llegó y yo estaba viendo en la televisión un programa popular. No les digo cuál porque se enoja la chusma. Pero llegó mi papá y me dijo, ¿qué estás haciendo? Perdiendo el tiempo viendo eso. Y yo no le supe responder y me dijo, a ver, dime las tablas de multiplicar. Yo tenía 9 años, recuerdo, estaba en tercer grado. No se las pude decir y me dijo, mañana cuando llegue me vas a decir todas las tablas hasta la del 9. Y si no, vas a ver por qué andas perdiendo el tiempo. Y al día siguiente llegó mi papá, me preguntó las tablas y no logré terminar la del 8. Por ahí me quedé. Y él hizo algo para que nunca se me olvidara. Me corrigió físicamente. En otra ocasión, llegué con mi boleta de calificaciones del 0 al 10, saqué 9 y me dijo, eres un perdedor, ¿por qué no sacaste 10? Es el papá que a mí me tocó. Yo le digo a mi hijo, te fue bien, no es que me eche flores, pero la verdad, no soy tan exigente. Ok. Yo conocí al papá que me tocó. Y cuando él me decía algo, si yo no hacía lo que él me decía, yo ya sabía. Cuando tú conoces a Dios, su grandeza, su poder, su maravilla, su autoridad, el calibre de su ira, el día del juicio venidero, todo eso de lo que Él nos ha librado por medio de la muerte de su Hijo, cuando tú conoces la gloria de Jesús, la trascendencia de su conocimiento, de su sabiduría, la altura, la anchura, la longitud y la profundidad de su amor derramado hacia ti. Entre más conoces a Dios, no tengo tiempo para explicarte cuán grande es nuestro Dios, cuán bueno, cuán infinito, cuán misericordioso. Toda la vida se nos va a gastar conociéndolo más. Entre más lo conoces, más lo admiras, lo aprecias, más lo respetas. Pero cuando tú no lo conoces, se te hace fácil desobedecer. Lo peor es cuando sí lo conoces en toda su grandeza y lo desprecias. Entonces deberías temblar. Sea cual fuere la razón, cuando un cristiano, a pesar de que oye y oye y no obedece, se justifica una y otra vez. No, es que a mí me criaron así. No, es que así es mi temperamento. No, es que para la otra. O sea, una y otra vez, un patrón de desobediencia recurrente. Entonces, podría ser que ni siquiera seas creyente en verdad. Que tienes una falsa esperanza. No eres salvo. Porque si tú fueras salvo, tu crecimiento en el conocimiento de Dios iría en progreso y tu madurez espiritual también. Pablo llegó a cansarse de insistirle a los corintios que maduraran. Y al final de la segunda carta que tenemos en el Nuevo Testamento, y la llamamos segunda de Corintios, pero a la luz de los registros históricos era la cuarta que les mandó. Al final, en el último capítulo de segunda de Corintios 13, Pablo, cansado de ellos, les dice, ¿saben qué? Examínense si están en la fe. Examínense. Dios espera que sus hijos maduren espiritualmente, amados. Pero cuando eso no pasa, por más que se trabaja en la vida de la gente, entonces uno se empieza a preocupar. La vez pasada también dije que uno de los recursos que Dios más usa para producir madurez en sus hijos son las pruebas. ¿Recuerdan? Dios pone a prueba lo que sabes de Él y cómo respondes en medio de las crisis para ver tu fe y también para hacerte madurar espiritualmente. ¿Cuáles son los riesgos de que un cristiano inmaduro lo pongamos de pastor? ¿Se pueden imaginar? Un cristiano, un varón espiritualmente inmaduro y lo ponemos de pastor. ¿Qué creen que puede pasar? El texto dice, volviendo a 1 Timoteo 3, 6. No un recién convertido, dice la Biblia de las Américas, no sea que se envanezca. La palabra envanecerse aquí significa literalmente llenarse la cabeza de humo. ¿Y eso a qué se refiere? A llenarse de orgullo. Llenarse de orgullo. Hay cuando menos dos riesgos que se nos tratan de advertir aquí en la Escritura, por los cuales nunca se debería poner a alguien al frente de una iglesia que es espiritualmente inmaduro. El primero es el riesgo de la caída asegurada por causa del orgullo. En Proverbios 16, 18 dice, antes de la destrucción va el orgullo. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor ejemplo no hay en toda la historia que el de Satanás mismo. Era la creación más gloriosa que Dios hizo, y se llenó de orgullo, se le llenaron la cabeza de humos, quiso ser como Dios y fue humillado hasta lo más bajo. En Isaías 14, 12 al 14, hablándonos de él, dice la Escritura: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Miren nada más, qué arrogancia de ángel. Por tanto, versículo 15 de Isaías 14, ha sido derribado hasta el Seol, a lo más remoto del abismo. Todos los inmaduros, hermanos, todos los inmaduros, especialmente los recién convertidos, son susceptibles del orgullo. ¿No es cierto? Pues un distintivo de un auténtico líder de Dios es una persona humilde, con el proceso de la humillación. Pero es un grave peligro poner a alguien inmaduro, ¿por qué? Pues por algo me pusieron aquí. Bésame la mano. Aunque sea el anillo, ándale. O sea, es un grave peligro. Si el mismo Satanás lidió con eso, ¿qué hay de los demás? Seguro. El segundo riesgo de poner de líder en una iglesia a alguien que es espiritualmente inmaduro es el riesgo de la contradicción. Oiga, ¿para qué ponemos a alguien como líder en una iglesia sino, entre otras cosas, para proclamar la verdad? ¿No es cierto? Para hablarle a la gente, para gritarle al mundo acerca del evangelio, de las buenas nuevas de nuestro Señor. Ahora, escuchen. Por definición, el evangelio existe para desbaratar el orgullo humano. El evangelio existe para desbaratar el orgullo humano que cree que se merece y se puede salvar a sí mismo. Entonces Dios nos da el evangelio para hacernos entender que no hay tal cosa de la que podamos estar orgullosos delante de Él. Romanos 3:19, escuchen. Ahora bien, sabemos que cuanto la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. ¿Tú crees que eres buena gente y que te puedes salvar cumpliendo los mandamientos? Ok, repasemos los mandamientos. No mentirás. ¿Alguna vez mentiste? Sí. Entonces, ¿qué te hace eso? ¿Un? ¿Alguna vez robaste? No, yo nunca he robado. Pero sí acaba de decir que eres mentiroso. ¿Y si robaste, en qué te convierte eso? Ladrón, ¿verdad? ¿Alguna vez codiciaste a una persona que no era tu pareja? Sí, pero yo no he adulterado. Pero en tu corazón, dice Cristo, si codicias a la mujer ajena, ya has cometido adulterio en tu corazón. ¿Alguna vez usaste el nombre de Dios en vano? Blasfemia. A ver, sumemos todas las veces que has quebrantado los mandamientos de Dios. ¿No que eras tan buena gente? Cerrada la boca, ya no soy tan buena gente. Cuando me comparo ante la perfecta ley de Dios, descubro como un espejo todas mis manchas. ¿Puedo agarrar un espejo y quitarme las manchas que traigo en la cara? ¿Puedo? Si traigo un cilantro aquí clavado, nadie lo ve más que todos lo ven menos yo. Yo no me doy cuenta del perejil hasta que llega alguien y me enseña el espejo. Mira, ¿puedo sacarme el perejil con el espejo? No, porque ese no es su intención. El espejo solamente es para dejarme ver mi contaminación. Dios quiere demoler, desbaratar nuestro orgullo para hacernos entender que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Él tiene que salvarnos porque somos impotentes espiritualmente hablando. Por eso dio a su Hijo. Si yo digo que creo en ese mensaje y lo predico al mundo y le digo a los hombres: arrepiéntanse, dejen su orgullo, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es poder de Dios. No es por obras para que nadie se... ¿Y qué es gloriarse, mis amados? enorgullecerse. No es por obras para que nadie se enorgullezca, pero yo soy un líder orgulloso, por cierto. Una contradicción ontológica, es la contradicción hecha a hombre ese. Poner de líder a uno que predica al mundo, que crean en el evangelio, que desbarata el orgullo humano y él mismo es un orgulloso, su vida desbarata su mensaje. No sirve para nada esa iglesia. Porque cualquiera que lo ve dice, mira, ese es bien soberbio, bien orgulloso, no que, que le da... Puros cuentos. Sí, el tipo anula su mensaje. Por eso es tan indispensable que el líder de la iglesia sea un hombre espiritualmente maduro, lo cual implica humildad. Ahora, nadie puede reclamar que ya es humilde, ¿verdad? Imagínense a mí parándome aquí y decir, hoy les voy a hablar de la humildad y cómo la conseguí. Pues ya la perdí, ¿verdad? Nadie de nosotros puede presumir que adquiere la humildad, pero se espera en cierto grado madurez espiritual y humildad de los que dirigen la iglesia. Porque Cristo mismo, nuestro Salvador, dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La iglesia de Dios se debe de distinguir por parecerse a su Padre. Pero uno orgulloso, pues es la contradicción del mensaje. El pasaje que leímos en el versículo 6 dice, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Cuando alguien, oigan esto para algunos de ustedes que todavía tienen el descaro, perdónenme que se lo diga así de frente, pero ya hace tiempo que debían haber resuelto este asunto y no lo hacen. Y como no conozco a muchos, con más libertad lo digo. Si todavía usted tiene el descaro de ser cristiano, de decir que es cristiano y que es muy orgulloso, usted entonces se está tardando. No hay lugar para los orgullosos en el evangelio. De eso se trata el evangelio, de eso trata creer en el evangelio, renunciar al orgullo. Y tú dices, yo soy cristiano, pero soy muy orgulloso. No hay sentido en eso. ¿Eres orgulloso todavía mucho? ¿Todavía dices que luchas? Mira, escucha dónde va a llegar el orgullo de Satanás al final. Señor Jesús advierte, Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. La condenación del diablo. Aquel que presume de ser cristiano y sigue siendo un gran orgulloso, probablemente ni es cristiano. Peor si lo ponen de líder. Haz lo que tengas que hacer. Si tu orgullo te estorba, deja que la cruz de Cristo lo confronte. Para eso murió Cristo, para desbaratar nuestro orgullo. Entonces, todo lo que he dicho acerca del líder, qué importante es que un líder de una iglesia sea espiritualmente maduro. Que no sea una persona inmadura, sino que sea una persona espiritualmente madura, que no sea inmaduro, sino maduro, lo cual conlleva humildad. Ahora, dependiendo el contexto donde está la iglesia, es como se va a medir la madurez, hermanos. Digamos que si nuestros hermanos Luis y Vanessa López están en una tribu no alcanzada del sureste de África, en lo que ellos llegan y plantan una iglesia, y cuando esa iglesia empieza a crecer, va a requerir de líderes. Obviamente no se espera el mismo grado de madurez espiritual de los líderes de esa iglesia que de un líder de una iglesia como nosotros aquí en Estados Unidos, que hemos tenido el beneficio de ser expuestos a la verdad de tantas maneras y por tanto tiempo. Así que el nivel de madurez espiritual puede variar de una región a otra dependiendo del contexto, pero de todos modos siempre se espera madurez espiritual de los líderes. ¿Me explico? Se espera eso. Entonces Dios quiere que al frente de su iglesia hayan líderes maduros. Y por último, en el versículo 7, también debe gozar de buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Y la última de todas las características que se mencionan aquí es muy similar a la primera. La primera que lo encierra todo, sin reproche. Y la última que le, con la que cierra todo, de buena reputación. Es casi lo mismo, ¿se fijan? Pero ser de buena reputación aquí es tan indispensable como ser irreprensible. El texto lo dice claramente. Dice, es necesario, debe, traduce la Biblia de las Américas, para ponerle peso a esta prioridad. Es indispensable ser de buena reputación. ¿Saben por qué está diciendo Pablo esto? Porque ya dijo en el versículos 4 y 5 que el que dirija la iglesia debe ser buen líder en su casa primero. Pero ahora está diciendo, pero no solo en su casa. No solo hay que ser buen líder en su casa, debe de ser una persona digna del respeto de su comunidad, de buena reputación en su comunidad. En Tito 3:8 Pablo le dice a uno que también estaba estableciendo líder, le dice, palabra fiel es esta, Tito 3:8, y cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. La palabra procuren en griego es sean líderes de buenas obras. Dios espera que todos los cristianos seamos los que llevemos el liderazgo allá afuera en la comunidad de buenas obras. Que el mejor negociante sea el negociante cristiano. Que el mejor maestro sea el maestro cristiano. Que el mejor estudiante sea el estudiante cristiano. Que el mejor en cualquier esfera de la vida secular sea un cristiano. Qué triste cuando es al revés. Muchos creen que este mandato solo es para los pastores. No, pues los que tienen que tener buena reputación delante de la comunidad son los pastores. Nosotros no. No, mis amados. Filipenses 2 nos dice lo mismo. Todo esto aplica a todos los cristianos. En Primera de Pedro 2:12 también se nos dice que todos nosotros los cristianos debemos destacar en la comunidad por nuestras buenas obras. Mucho más si somos líderes. Observen, el texto dice, para que no caiga en descrédito. ¿Qué es descrédito? Es lo mismo que reproche. Por eso les dije, es casi lo mismo que irreprochable. Cuando la comunidad acusa a un líder de la iglesia de manera justificada, se anula el poder de testimonio de la iglesia. Imagínate que tú sales a la calle y estás compartiéndole de Cristo a una persona y dices, conviértete a Cristo para que Dios cambie tu vida, te libere de tus pecados, los perdone, te dé una nueva vida, te dé una vida de orden, para que seas un hijo de Dios. Y luego te pregunta, ¿y a qué iglesia vas tú? No, pues yo voy a la iglesia X y Y. Y te dice, oye, ¿qué el pastor no es este Pánfilo Pérez? Sí. Dile que me pague. ¿Cómo? Sí, lo busca y se me esconde. Me debe un dinero y no me lo quiere pagar. Se anula el testimonio de la iglesia cuando el pastor es de mal testimonio en la comunidad. Ah, tú eres el de la iglesia ese, sí, dile a tu pastor que deje de ponerme el carro en la cochera. Tengo que salir a mi trabajo diario, estoy tocándole, diario me estorba. Es increíble, hermanos. Nosotros debemos ser sal y luz. Cristo dijo que Cristo dijo en Mateo 5, dice, cuando el mundo vea nuestras buenas obras, glorificarán al Padre que está en los cielos. Los primeros que deben de poner ejemplo, ¿quiénes son? Ahora, no son perfectos los pastores, pero tienen que dar ejemplo. Tienen que dar ejemplo. Terminemos, porque estamos sobre el tiempo. Miren todo lo que Dios espera de un líder de su iglesia. Que sea irreprochable, que sea de buen testimonio, y todo lo que está en medio del sándwich. Que sea fiel a su esposa, que sea de mente sana, que sea prudente, que sea ordenado, que sea una persona no agresiva, que no sea una persona amable, que sea una persona hospitalaria, una persona buena para enseñar, que sea una persona que cuida a su familia, que toma liderazgo de su casa, que sea una persona que no es adicta a ningún vicio, no viciosa, no bebedor, que sea una persona que no ama el dinero, que no hace esto por avaricia, una persona que cuida su testimonio, una persona espiritualmente madura. Todas estas cosas tan bonitas, ¿por qué? Porque se trata de su iglesia, hermanos. Es su iglesia. Estos hombres son el canal que Dios va a usar para santificar la iglesia, para perfeccionarla y un día presentársela a Él inmaculada, sin mancha, sin arruga. Ese es el plan de Dios para la iglesia. Si Él ha dicho eso, debemos confiar que Él va a proveer hombres así. Y Dios va a levantar quizás entre ustedes algunos que aspiren a ser así, porque su gloria lo merece. Y porque el máximo gozo de los cristianos está en llenar esa expectativa. Por eso, hermanos, termino con esto. Pablo le dice a Timoteo, en esta misma carta, en el capítulo 5, hablando acerca de los pastores, allí los llama ancianos, no los llama obispos, les dice así. Estoy en capítulo 5, versículo 22. Desde el versículo 17 está hablando de ellos, los ancianos que gobiernan bien. Todo este tema habla de los ancianos. Dice el versículo 19, no admitas acusación contra un anciano. Pero al llegar al 22 le dice a Timoteo, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre del pecado. ¿Qué significa ese versículo? Timoteo, ni se te ocurra imponer las manos con ligereza. Dicho en otras palabras, Timoteo, ni se te ocurra poner de pastor a uno que no cumpla los requisitos que yo he establecido y lo pones de pastor. Si tú lo haces, él va a pecar y tú vas a ser cómplice por haber puesto un hombre incompetente para el ministerio. No lo hagas. Por eso no debemos poner a la gente que no está apta para el puesto. Porque la gloria de Dios está en juego. Pero en una iglesia que aspire a la máxima gloria de Dios, máximo apego a las Escrituras. Pónganse de pie y oremos. Toda la iglesia pone sus ojos en sus líderes. Ellos deben de demostrar que se puede vivir la vida cristiana. La gente que está afuera, que no son cristianos, no necesitan saber la Escritura. Con poquito sentido común, la misma comunidad dice, pero es pastor de una iglesia y mira, ellos mismos saben que los líderes de las iglesias son para ser el ejemplo, el modelo a seguir. Por eso oren por sus pastores, porque es una responsabilidad muy grande. Si ustedes prestaron atención antes de orar, quizás se dieron cuenta que la Escritura decía, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Lazo significa trampa. Hermanos, en este pasaje dos veces se nos dice que el diablo existe. Una vez cayó por su orgullo y otra vez se nos dice que el diablo pone trampas. El diablo existe, amados, y anda poniendo trampas. Él se reserva las trampas más sofisticadas para los cristianos más consagrados. Hay trampas disfrazadas que el diablo pone a los líderes para atraparlos. Por eso oren por sus pastores. Y ustedes mismos cuídense de las tentaciones, porque todos podemos madurar espiritualmente. Y así, seguir glorificando a Dios, al ser como Él espera que su iglesia sea. Padre, gracias por esta palabra. Una gran exhortación para todos los que quieran servir en este ministerio, como líderes de la iglesia. Y gracias que lo que parece imposible para muchos, es posible para Dios y para los que en Él dependen. Por el poder de tu fuerza y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.